Capítulo vigésimo cuarto de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo cuarto de cómo Werbel y Schemmel llevaron a cabo su mensaje. Cuando Etzel hubo enviado sus mensajeros al Rin, la noticia se supo de país en país. Con rápidos correos rogó y mandó que vinieran a su fiesta. En ella muchos recibieron la muerte. Los mensajeros, al abandonar el Huneland, se dirigieron hacia los borgoñones para invitar a los tres nobles reyes y a sus fuertes guerreros a que fueran al lado de Etzel. Muchos se apresuraron. Caminando llegaron a Beclaren, donde fueron muy bien recibidos. Rudiguero y Gotelinda no dejaron de ofrecer sus servicios a los del Rin, y lo mismo hizo la hija del margrave. No dejaron ir a los emisarios sin regalos para que pudieran cumplir mejor lo que Etzel les mandaba. Rudiguero rogó que dijeran a Uta y a sus hijos que ningún margrave los quería tanto como él. Ellos enviaron también a Brunequilda ofrecimientos de su afección y de sus bienes, su cariño y su fidelidad sin fin. Después de estos encargos, los mensajeros se dispusieron a partir. Gotelinda, la noble margrave, pidió a Dios que los condujera con bien. Antes que los emisarios llegaran al Bayerland, Werbel, el atrevido, fue a ver al buen obispo. Lo que él encargó dijeran a sus amigos del Rin no lo he podido saber. Solo sé que de su oro rojo hizo presentes a los mensajeros. Después los dejó marchar. «Grande sería mi felicidad», dijo el obispo Pilgerin, «si pudiera ver aquí a mis sobrinos. Yo casi no puedo ir hasta el Rin». Los caminos que siguieron para llegar hasta el país del Rin no lo puedo decir. Nadie se atrevió a quitarles su dinero ni sus vestidos, temiendo la cólera de Etzel. Grande era el poderío de aquel altivo rey circundado de gloria. En 12 días llegaron al Rin en la ciudad de Worms. Werbel y Schemmel hicieron saber al rey y a sus guerreros que se acercaban emisarios desconocidos. Gunther comenzó a preguntar. Así dijo el jefe del Rin. ¿Quién nos hará saber de dónde vienen a nuestro país esos extranjeros? Nadie lo sabía hasta que Hagen de Troneja los vio. Él dijo a Gunther, «Puedo afirmaros que nos llegan grandes novedades. He visto venir a los músicos de Etzel. Vuestra hermana será quien los envía al Rin. Su señor será causa de que tengan buen recibimiento». Bien armados pasaban entonces por delante del palacio. Nunca músicos de rey fueron tan bien vestidos. El acompañamiento del rey salió a recibirlos, los alojaron y les dijeron que no se quitaran los trajes. Los vestidos de viaje eran tan ricos y tan bien hechos que con honor podían presentarse con ellos ante el rey. Pero no quisieron llevarlos por más tiempo en la corte. «¿Hay alguno que los quiera?», hicieron preguntar los mensajeros. Pronto encontraron gentes con las manos tendidas y se las dieron con gusto. Enseguida los extranjeros se pusieron más suntuosas vestiduras, como es bueno que lo hagan los emisarios de un rey. La embajada de Etzel fue invitada a ir donde estaba el rey. Se les veía con placer. El señor Hagen se adelantó hacia los mensajeros, dejando su asiento, y los recibió con cortesía. Los jóvenes le dieron las gracias. Comenzó a pedirle noticias de cómo estaba Etzel y los que le acompañaban. El músico le respondió, «Nunca hubo país más dichoso ni hombres más contentos, podéis creerlo». Se adelantaron hacia el jefe. La sala real estaba llena. Recibieron a los extranjeros con amistosas salutaciones, como se hace en los demás reinos. Werbel vio muchos guerreros al lado del rey Gunther. El rey los recibió muy cortésmente. «Bienvenidos seáis, músicos de Etzel, así como también los que os acompañan. ¿Por qué os envía Etzel el Rico al país de Borgoña?» Se inclinaron ante el rey y Werbel dijo, «Mi querido señor os ofrece sus servicios y también vuestra hermana Crimilda. Ellos nos han enviado con los guerreros en buena confianza». El rico príncipe respondió, «La noticia me causa alegría. ¿Cómo están Etzel?» preguntó en seguida el héroe. «¿Y Crimilda, mi hermana en el Juneland?» El músico respondió, «Os lo haré saber. Nunca hubo nadie más felices que ellos, y lo mismo sucede a los príncipes, guerreros y amigos que los acompañan. Ellos se alegraron cuando emprendimos nuestro viaje». «Damos las gracias por sus servicios, a él y a mi hermana. Nos alegra con saber que viven dichosos el rey y su gente. Con gran cuidado había preguntado por ellos». Los dos jóvenes reyes habían llegado también, pues supieron la noticia del arribo de los mensajeros. El joven Geiselher los veía con gran contento por causa de su hermana y les dijo cariñosamente, «Mensajeros, seáis muy bienvenidos aquí. Si vinierais con más frecuencia al Rin, hallaríais amigos a los que veríais con placer. En este país nunca tendríais pesar si os quedarais. Nosotros podemos disfrutar de todos los honores por parte vuestra», respondió Joemel. «No podré expresaros con mis palabras el cariñoso afecto con que nos han enviado aquí Etzel y vuestra noble hermana, que viven felices. La reina os recuerda que siempre le habéis tenido cariño y afección con vuestro corazón y vuestra alma. Después, señor rey, hemos venido para rogaros que vayáis al Juneland. También nos han encargado que roguemos lo mismo al señor Geiselher y Gernot. Etzel el Rico os invita a todos, y si no queréis ir a visitar a vuestra hermana, querría saber por qué dejáis de hacerlo. ¿Por qué prescindís de él y de su esposa? Aun cuando os hubierais olvidado de la reina, él por sí solo bien merece que lo visitéis. Si esta visita se llevara a cabo, su alegría sería muy grande». El rey Gunther contestó, «Pasadas que sean 7 noches, os haré saber la resolución que he tomado con el consejo de mis amigos. Entretanto, id a vuestros alojamientos y disfrutad de sus comodidades». Werbel respondió en seguida, «No podríamos ver a nuestra señora, la rica Uta, antes que como guerreros fuéramos a reposar». Muy cortésmente le respondió el noble Geiselher, «Nadie os negará tal cosa, y si queréis ir a donde está mi madre, sus deseos y los míos quedarán satisfechos. Ella os verá con gusto a causa de mi hermana, la señora Crimilda. Seréis muy bien recibidos». Geiselher los llevó a donde Uta estaba. Vio con placer a los mensajeros del Juneland y los saludó amistosamente con su alma llena de virtudes. Los mensajeros la hicieron saber el objeto de su embajada. «Mi señora os ofrece», dijo Joemel, «sus servicios y su fidelidad, y si le fuera posible veros con frecuencia, creed que ninguna felicidad en la tierra sería mayor para ella». La reina Uta le respondió, «Eso no puede ser. Por grande que fuera el placer que tuviera en ver a mi querida hija, la noble reina vive muy lejos. Que siempre sea feliz así, al lado de Etzel. Hacedme saber, antes de partir, cuándo pensáis volver. Hace mucho tiempo que no veo a ningún mensajero con tanto gusto como a vosotros». Los jóvenes prometieron hacer lo que les pedía. Los del Huneland se retiraron a sus alojamientos. El rico rey había hecho llamar a sus amigos. El noble Gunther preguntó uno a uno a todos sus hombres si la invitación les parecía bien. Muchos dijeron que irían con gusto al país del rey Etzel, y lo mismo manifestaron los mejores de los que allí se encontraban, excepto Hagen, que sentía furiosa cólera. Dijo aparte al rey: «Con vos mismo estáis de malas. No ignoráis nada de lo que hemos hecho. Siempre debemos tener gran cuidado con Grimhilda, pues por mi mano di muerte a su esposo. ¿Cómo queréis que vayamos al país del rey Etzel?» El poderoso rey respondió: «Mi hermana había olvidado su odio. Con amorosos besos lo manifestó así antes de marchar de mi reino. Si no es, señor Hagen, que a vos solo haya dejado de perdonaros». «No os dejéis engañar», replicó Hagen, «por nada que os digan esos emisarios de los hunos. ¿Queréis ir a ver a Grimhilda? Y puede costaros vida y honor. Muy tenaz es en la venganza la esposa del rey Etzel». El rey Gernot contestó al consejero: «Porque tenéis fundado motivo para temer la muerte en el reino de los hunos, no debemos nosotros renunciar a ver a nuestra hermana, pues sería obrar mal». El joven Geiselher dijo al guerrero: «Ya que os sentís culpable, amigo Hagen, permaneced en el país, libre de todo temor. Dejad que los más atrevidos vayan al reino de los hunos». El héroe de Troneja comenzó a irritarse. «No quiero que jamás tengáis en vuestra corte uno que esté más dispuesto a acompañaros que yo. No queréis renunciar a vuestro proyecto, y pronto os lo haré ver». Así dijo el héroe Rumoldo, jefe de las cocinas. «Podéis tratar como queráis a extranjeros y amigos. No creo que nadie se os haya dado engaje. Ya que no queréis escuchar a Hagen, oíd el consejo de Rumoldo, porque él es vuestro decidido servidor. Permaneced en este país, según mi indicación, y dejad tranquilo al rey Etzel con Grimhilda. ¿En qué parte de la tierra viviríais tan felices como aquí? Aquí estáis a cubierto de vuestros enemigos. Vestíos vuestros mejores trajes, bebed el vino que más os guste y amad a muchas hermosas mujeres. Aquí tendréis buenos manjares, los mejores que en el mundo haya comido un rey. Y si aún esto no bastara, acordaos de vuestra bella esposa antes de ir a exponer vuestra vida. Permaneced aquí. El país es rico. Más cómodo es pagar aquí rescate que entre los hunos. ¿Quién sabe lo que sucederá allí? Permaneced aquí, señores. Este es el consejo de Rumoldo». «No queremos permanecer», respondió Gernot. «¿Cómo nos hemos de negar a la amistosa invitación que mi hermana y el rey Etzel nos hacen? El que no quiera venir con nosotros, que permanezca aquí». Hagen respondió: «Cualquiera que sea vuestro acuerdo, que no os ofendan mis palabras. Creed que mis observaciones son justas, y ya que os decidís a ir al Huneland, id bien armados. Ya que no queréis renunciar, convocad a vuestros hombres más valientes, y entre todos ellos escoged 1000 buenos caballeros. Así no os será peligrosa la cólera de Grimhilda». «Eso quiero hacer», respondió el rey enseguida. envió mensajeros por todo su reino, y vinieron unos 3,000 guerreros o más. No sabían que habían de sufrir grandes pesares. Ellos caminaban con grande alegría por el país del rey Gunther. A todos los que tenían que ir al Juneland les dieron caballos y vestidos. Entre ellos, el rey vio a muchos buenos caballeros. Hagen de Troneja y Dankwart, su hermano, llevaron al Rin 80 guerreros armados y vestidos. Ricas armaduras llevaban aquellos valientes al país del rey Gunther. Llegó el fuerte Volker, un noble músico con 30 de sus guerreros, que llevaban magníficos vestidos dignos de un rey. Hizo saber al rey que iba con él al Juneland. Quiero deciros quién era aquel Volker. Era un noble señor al que pagaban tributo muchos buenos guerreros de Borgoña. Como sabía tocar el laúd, le llamaban el artista. Hagen escogió 1,000 de los que habían ido. Sabía las proezas que habían realizado sus brazos y las hazañas que habían hecho, pues por sí mismo las había visto. Nadie podía dudar del honor de ellos. Los mensajeros de Grimhilda estaban contrariados, pues tenían gran miedo a su señor. Todos los días se despedían para partir, pero Hagen no los dejaba. Esto lo hacía con mala intención. Dijo a su señor: «No debemos dejarlos marchar sino 7 días después de que estemos dispuestos a ir al país del rey Etzel. Si alguien nos quiere hacer daño, lo sabremos mejor. Tampoco la señora Grimhilda podrá prepararse a causarnos males por sus consejos. Si ella tiene tal intención, podrá salirle mal, pues al Juneland vendrán con nosotros muchos hombres escogidos». Las monturas, los escudos y todos los trajes que habían de llevarse al país del rey Etzel estaban preparados para aquellos fuertes guerreros. Los emisarios de Grimhilda fueron llamados a la presencia del rey. Cuando llegaron los mensajeros, el señor Gernot dijo: «El rey acepta la invitación de Etzel. Con gusto iremos a su fiesta para ver a nuestra hermana. No tengáis duda de esto». El rey Gunther preguntó: «¿Podéis hacernos saber cuándo celebrará la fiesta o hacia qué día?». Schwemmel le contestó: «Está fijada para mediados del estío». El rey los autorizó, cosa que aún no había hecho, para que fueran a ver a la señora Brunequilda si daba su consentimiento. Volker se opuso en su obsequio. «La señora Brunequilda no está buena para recibirlos», dijo el buen caballero. «Esperad hasta mañana y podréis verla». El rico rey, que estimaba a los mensajeros, llevado de su generosidad, les hizo dar de su oro sobre anchos escudos. Él poseía mucho. Sus amigos les hacían también valiosos obsequios. Geiselher y Gernot, Gere y Ortwein les demostraban cuán buenos eran. Daban ricos regalos a los emisarios que éstos no quisieron aceptar por temor a su señor. Así le dijo al rey el mensajero Schwemmel: «Señor rey, dejad estos regalos en vuestro país. Nosotros no podemos llevar nada, porque nuestro señor nos ha prohibido aceptar obsequios. Nosotros no necesitamos nada». El jefe del Rin estaba muy disgustado porque ellos rehusaron los bienes de un rey tan rico. Les hizo aceptar su oro y sus trajes, que llevaron consigo al país del rey Etzel. Antes de emprender su marcha, quisieron ver a Uta. El joven Geiselher llevó a los músicos a la corte, cerca de su madre. Encargó dijeran a la reina que ella se alegraba de sus honores y de su felicidad. La reina viuda hizo dar a los músicos bandas y oro por el afecto que profesaba a Grimilda y al rey Etzel. Ellos los aceptaron, pues se los ofrecían con lealtad. Después, los emisarios de Grimilda se despidieron de hombres y mujeres. Cabalgaron alegremente, según he sabido, hasta el Schwabenland. Hasta allí, Gernot los hizo acompañar por sus guerreros, para que no sufrieran la menor desgracia. Cuando los dejaron estos, el poderío de Etzel los protegió en todo el camino. En ellos nadie les quitó ni los caballos ni los vestidos, y cabalgaron con gran rapidez hasta el Huneland. A todos los amigos que conocían por allí les anunciaban que los héroes de Borgoña irían dentro de pocos días, desde el Rin al país de Etzel. El obispo Pilgerin supo también la noticia. Cuando en su camino llegaron frente a Beclaren, no ocultaron la noticia a Rudiguero ni a su esposa Gotelinda, la noble margrave. Grande fue su alegría al saber a quiénes iban a ver. Se veía a los músicos apresurar su marcha. Encontraron a Etzel en su ciudad de Gran. Todos los ofrecimientos y felicitaciones que habían recibido las manifestaron al rey, que de alegría se puso rojo. Cuando supo la reina que sus hermanos iban a ir a aquel país, se sintió dichosa. Hizo dar a los mensajeros grandes regalos, pues quería honrarlos. Ella preguntó, «Decidnos ambos, Werbel y Schwemmel, ¿cuáles son de mis parientes los que vendrán a la fiesta? Entre los mejores a quienes hemos invitado para que vengan a este país. Decidnos también qué dijo Hagen cuando supo la noticia». Fue al consejo una mañana temprano y dijo pocas y buenas palabras. Todos aconsejaban el viaje al Huneland. El feroz Hagen sostuvo que corrían peligro de muerte. «Vendrán vuestros hermanos, los tres reyes, con suntuoso aparato. En cuanto a los demás que han de venir con ellos, no he podido saberlo. Ha prometido acompañarlos Volker, el fuerte músico». «Con mucho gusto», dijo la reina. «Dejaría de ver aquí a Volker. Hagen me es muy querido, por ser de los mejores guerreros. Al saber que voy a verlo, experimento grande alegría». La reina fue a ver al rey. «¡Qué de amorosas palabras!», le dijo Grimilda. «¿Os agradan estas noticias, mi querido rey? Lo que tanto deseaba va a cumplirse». «Lo que tú quieras me alegra», le respondió el rey. «Nunca cuando mis parientes han venido a mi reino he sentido el corazón tan alegre. Con la venida de tus amigos desaparecen todos mis cuidados». Fin del capítulo 24.